tiempo va cambiando el corazón, madura al aprender. Tiene heridas por dudar, por el ímpetu de ser, por hacer su parecer. Y a pesar de sentir siempre tu voz, se ha salido de control. Pero sabe que amarte hace bien. Oh, cuando le haces ver su error. Llega confusión.